hay declaraciones muy fuertes, mucho, mucho, muy fuertes, sobre cómo se deshicieron de los jóvenes. Eso está ahí. Y luego también hay declaraciones de cómo planearon irlos moviendo del lugar. Se tomó la decisión de dar a conocer este informe porque ya se considera que hay elementos suficientes, sin cerrar la investigación.